respect sur nos pancartes, nos boussoles. De Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts. Les privilèges, les passe-droits, les coffres forts. On fera ça sur le dance floor. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos. Todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos nuevamente y vamos a para cruzar el charquito un poquito para hablar sobre lo que fue y de qué se trató el encuentro de mujeres, el primer encuentro de mujeres que se llevó a cabo en Uruguay el fin de semana anterior, el 3, 4 y 5 en Montevideo, donde reunió a gente de todo el interior, de todos los lugares que se te ocurran, vinieron del Uruguay, de Argentina, de Perú, se hicieron muchos lazos y como bien nos iban contando con quien estuvimos hablando, fue un poco de ir, de participar. En el caso de con quien hablábamos, que es Marcela Davandier, hablaba de haber ido a Rosario el año pasado y de haber encontrado ahí. Abrevaron muchas en la experiencia argentina, ¿verdad? Claro. En este caso se realizaron en varias universidades de Uruguay, donde hicieron 21 rondas de intercambio, se llamaron rondas de intercambio. Donde se hablaron sobre temas de salud mental, reproductiva, femicidio, salud, educación, trabajos, en fin, cantidad de cosas. Mucha parte artística, porque también hubo gran exposiciones en todas las tres universidades que se hicieron, de Humanidades, de Artes y en la Universidad de la República, donde se realizaron en estos tres lugares este evento. Y

Esa fue contenía en uno de sus artículos la quita del Código Penal del aborto. Claro. Esa ley fue vetada por Tabaré Vázquez junto con nuestra actual ministra de Educación, que hasta en ese entonces era de Salud, uh-huh. María Julia Muñoz. Y bueno, a partir de allí se crea otra ley de salud sexual y reproductiva que no contiene nada respecto al aborto, y se crea la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lo despenaliza solamente en el caso de darse el aborto dentro de las 12 semanas. Uh-huh. Es decir, si fuera el de plazo de ese 12 semanas, se penaliza el aborto, pero a su vez lo que venimos muchas criticando es, cómo muchas veces las mujeres terminan excediéndose de ese plazo de 12 semanas por una cuestión de trabas mismo que tiene la ley, ¿no? El tema de, la objeción de conciencia de los médicos, que en algunos departamentos llega al 90%, las trabas burocráticas que hay también. Es decir, un sinfín de cuestiones. Bueno, que la mujer tenga que someter su decisión a un equipo interdisciplinario. Claro. Sí, sí. Es decir, todo eso y ha hecho efectivamente en la práctica que muchas mujeres queden fuera de plazo de 12 semanas y después sean penalizadas. Entonces eso es lo que venimos también cuestionando. Y otra cosa con la que contamos fue con en las tres facultades, con Espacio de Niños, que fue realizado a cargo de compañeros varones que se ofrecieron para realizar ese espacio, para mantenerlo durante los espacios de las rondas. Es decir, que para el cuidado de los niños no recaiga siempre en la mujer. Uh-huh. Entonces, en ese sentido también fue algo que rindió mucho. También contamos con intérpretes en cada facultad para poder asegurar la accesibilidad, con materiales en braille. Mucha preparación, digo, ¿no? Sí, digo. Sí, la verdad que nos llevó muchos meses, mucho cansancio, pero mucha alegría de lo que surgió en las rondas, del intercambio, de lo que trajeron, de lo que trajimos cada una de nosotras a esas rondas. Para hacer que esto, y esperamos que esto crezca, y seguir apuntando a la organización de las mujeres, y que es fundamental. Bien, así nos detuvimos un poquitito en el tema aborto puntualmente, porque nos parecía que de alguna manera sí. Estaba bueno compartir uh-huh. Que tampoco es de ninguna manera lo que aquello por lo que las mujeres han luchado. En todo caso, en otro momento volvemos. Pero nos pareció que toda la actividad fue realmente extraordinaria. Y además está también el cómo, ¿no? Cómo lo cuenta Marcela Dabadí con esa gana, con esa forma de contar, que transmite parte de lo que ha vivido. Bueno, nos vamos así, sin solución de continuidad. Vamos directamente a Córdoba, si no me equivoco. Para hablar con Marcela Martín sobre otro tema que desde hace un par de días está en la preocupación general de quienes están relacionados con el tema de salud, sobre todo salud mental. Porque aparentemente hay un proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental de 2010 que, por lo que entendemos, produciría una remanicomialización de la de la atención a este grupo de personas. Buenos días, Marcela Martín. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por atendernos. Sí, yo soy trabajadora social, tengo 28 años de antigüedad acá en el Hospital Colonia Santa María en Punilla. Estamos a 5 kilómetros de la ciudad de Cosquín. Un lugar maravilloso para vivir y trabajar, pero bueno. Claro. Estamos con estos embates, ¿no?, de las autoridades, que tiene que ver con, primero, volver a reglamentar lo que ya está reglamentado, ¿sí? Esa era la primera pregunta que teníamos. ¿Nunca fue reglamentada desde 2010 esta ley? Sí, fue reglamentada. Ajá. Sí, esta viene con estas modificaciones. Yo tengo entendido que sí fue reglamentada y me parece que es... los decretos reglamentarios son ámbitos del Poder Ejecutivo. Ajá. ¿Viste? El legislativo hace la ley, y si la ley es muy difícil que la ley en cada artículo tenga claridad práctica, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el decreto reglamentario define lo pragmático de aplicación de la ley. Entonces, va, inclusive los artículos que están claros no son reglamentados, son solamente reglamentados aquellos que necesitan una aplicación práctica que sea indudable su aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, lo que venimos viendo con esta propuesta que se ha hecho pública en septiembre de este año, es que operativiza nuevos conceptos que no son los que están en la fundamentación de la ley del 2010, que es la que está en vigencia, que tiene que ver con algunas cuestiones de fondo, no de forma. Ajá. En realidad un decreto debería ser una cuestión de forma, claro, porque lo de fondo lo plantea la ley. Claro. Entonces, lo que estamos planteando es que se vuelve a plantear sutilmente la cuestión de la peligrosidad de una persona que está en crisis, cuando nosotros ya hemos establecido con la ley, producto de un fuerte debate nacional de usuarios y de trabajadores del ámbito, ¿no? Las leyes, es muy raro que una ley salga de la noche a la mañana por una ocurrencia de alguien, siempre son, claro, procesos sociales y colectivos. Sí, sí. En ese sentido, la ley nacional es muy clara en tratar a las personas como sujetos con padecimiento subjetivo, uh-huh, que requiere de una intervención interdisciplinaria, que ya esa definición supera cualquier práctica disciplinaria, ¿no es cierto? Claro. Ninguna disciplina por sí misma puede resolver y aportar a la complejidad que es el tema de la salud mental. Entonces, eso establece el contenido de la ley. Bueno, cuando se empieza en el decreto a hablar de enfermos, ya cambiamos el concepto, porque no es un sujeto que está padeciendo en este momento una sintomatología de una crisis, claro, sino que cuando vos catalogas de enfermo ya etiquetas, nosotros venimos fuertemente hace los últimos 30 años, claro, contra el estigma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De todas las minorías, incluidas estas, de las patologías psiquiátricas. Entonces, ya tratar al sujeto de enfermo ya no lo trata como un sujeto, sino como una persona desválida que requiere que se accione sobre esa situación. Entonces nosotros no adherimos al concepto de enfermo que paraliza al otro, sino que el sujeto tiene una cantidad de derechos que en este proceso de volver a recuperar la salud y volver a recuperar su inserción en la sociedad y pasar la crisis, es un sujeto que ejerce derechos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el derecho a abogados que te representen cuando vos no quieras, no acuerdes con la terapéutica que un equipo de salud de un hospital público te plantee. Esa libertad de no quiero tomar pastillas o no quiero un inyectable, quiero otra opción, claro, es un derecho de los sujetos, de los ciudadanos, que no puede venir una ley a decir que vos sos un enfermo y yo te digo a vos lo que tenés que hacer con a no ser sometido. A no ser sometido, a instalar la palabra como mecanismo de vincularnos con todos aquellos sufrientes que tenemos en nuestra sociedad, que son muchos más de los que creemos, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, cuando habla también este decreto de hospitales especializados en salud mental y psiquiatría, y bueno, la luz roja se enciende con más intensidad porque, claro, estas leyes plantean servicios de salud mental en los hospitales generales, así como tener un servicio de cardiología, de pediatría, así, especializado en un área adentro del hospital público, que es como, viste, vos entras con todo tu ser integral. Entonces, uh-huh, te vas a un turno al cardiólogo, después subís al primer piso y te haces unos rayos porque te fracturaste hace un año. Después, ¿sí? Sí, sí, sí. En sí, ese sí, hospital público, en ese hospital de todos, se plantea un área con ambulatorio y con servicios de internación de salud mental. Ajá. Esto es factible, esto está sucediendo en Argentina en muchísimos hospitales, y es a lo que vamos, es a integrar el concepto de la salud mental y de su recuperación en el ámbito de la salud. Claro, no, claro. No en el aislamiento de un hospital especializado donde los locos son encerrados y apartados de la sociedad que los produce. Esto es lo que nosotros digo, como periodistas, como acercarnos a esto como noticia, digamos, aprendimos en los primeros años de este siglo a pensar como desmanicomialización. Es decir, todo un proceso de cosas que ocurren fuera de un instituto específico, cerrado y que tenga gente encerrada. Está bien. Sí, pero a ver, es más allá de lo material, de estar allá el edificio, ¿no? Ajá. Es desmanicomilizar nuestras cabezas, ¿no? Ajá. Desmanicomilizar sería no aludir al encierro como primera instancia, ajá, sino que otros dispositivos alternativos le ofrecemos a una persona que está sufriendo un duelo, un ataque de pánico, un episodio de esquizofrenia, lo que sea. Cualquier hospitalería, taller protegido, residencia protegida. Yo te cuento que acá en Punilla, dependiente de nuestro hospital, hay 3 residencias protegidas con 24 horas de enfermería, donde una de mujeres, 2 de varones, y donde van, hacen las compras, vuelven, claro, lavan la ropa, cuelgan la ropa, la secan, la doblan, la guardan, hacen la comida, claro, van al médico, se toman el colectivo, tienen el pase libre, ¿no? Claro. Uh-huh. Y eso lo sostiene el Estado provincial porque hemos construido una ley, porque tuvimos años para construir esta ley y para también aprobarla. En Córdoba se aprobó un par de meses antes que la nacional, y fundado la ley nacional es más abarcativa en Córdoba. Acá se planteó la guardia interdisciplinaria, médico y psicólogos, y la nacional plantea interdisciplinaria, incluido, por ejemplo, nuestra disciplina, que es el trabajo social. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendemos la desmanicomilización como la concesión de poder atender los episodios de salud mental en los hospitales generales, como cualquier otra patología, claro, el que ante la crisis, inclusive la internación domiciliaria es viable, uh-huh, porque nosotros capitalizamos quién de la familia puede contener a ese familiar que está en crisis, cómo, supervisiones telefónicas, o ir a la casa una vez por día a ver cómo está y cómo evoluciona, para evitar la internación aguda en lo que sería una sala de cuidados especiales en un hospital general. Claro. O sea, todos estos mecanismos plantea la ley nacional. Para eso nos hace falta un presupuesto y hace falta esta mirada de la sociedad y de los usuarios y de los familiares y de los trabajadores en función de que el encierro a lo largo de los años no solamente la ley lo evite, sino que la sociedad no alude en primera instancia, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Es entonces este por eso los hospitales especializados en salud, sí, mental y psiquiatría es contradecir absolutamente, claro, todo el camino que venimos haciendo, claro, ¿no? Apunta entonces a desandar lo andado. Claro, y apunta porque cuando vos aludís al encierro, también aludís al chaleco químico que implica, claro, la psicofarmacología. Claro. Sí, sí, claro. Y aparte, ¿cuánto falta de educación? Porque vos hablas de sociedad, hablas de los familiares, hablas de cuánta cosa todavía falta, ¿no? Como para que el camino no se corte y pueda seguir para adelante. Mira, yo creo que en el fondo, bueno, este decreto tiene para puntualizar un par de cuestiones más, que es, bueno, esto de la peligrosidad, el riesgo potencial de una persona en crisis, que para nosotros es daño inminente, uh-huh, no es riesgo potencial, porque riesgo potencial podés tener a que te asalten, ¿viste? Sí, claro, claro. Pero el daño inminente para sí o para terceros es una persona que puede estar en una situación donde se ponga así en riesgo y a otros en el marco de una enfermedad. Uh-huh. No es peligroso, es una situación de salud. Claro. La peligrosidad es una palabra que viene del ámbito jurídico, ¿sí? Exacto. Que viene del ámbito de lo vigilar y castigar, como decía Michel Foucault. Exacto. Entonces, Marcela, uno entiende que las organizaciones, todas las que están vinculadas a la salud mental, van a hacer algo como para que este proyecto de decreto reglamentario no prospere. Sí, sí. Yo esto me estoy adentrando en este tema en estos días. Bien. Porque me llegó por mail, ¿viste? Acá en mi hospital en particular no hay una discusión de fondo con esto. Pero nosotros nos sumamos a toda la movida nacional, que significaría, uh-huh, declarar, si el presidente, ya hay acciones pidiendo al presidente que no firme este decreto, porque además plantea declarar una incapacidad total en el ámbito de la salud mental, que bien, sabemos que no es necesario, pero además cambia el órgano de aplicación del Ministerio de Defensa al Ministerio de Salud. Claro, o sea, claro. El órgano de aplicación y el órgano de control no puede ser la misma, digo, no me puedo controlar a mí mismo, ¿no? Mm. Y esto incluye al Ministerio de Salud. Y en el órgano de control hay un artículo 39 que se va a aludir para componer ese órgano de control, que es el artículo 2 E y F, que le dice: dos representantes de organizaciones de médicos. Uh-huh. Y el EPE, un representante de organizaciones de otras profesiones. O sea, que va a haber dos colegios médicos, por ejemplo, uh-huh. y va a haber un colegio psicólogo. Uh-huh. Entonces, a la hora de tomar decisiones, hay una predominancia claro. en el órgano de control de sí. lo médico-biológico, que es contra lo que venimos debatiendo, que hay una sociedad en crisis profundamente violenta, profundamente discriminadora, como es la sociedad argentina y el capitalismo en general, que necesita este chaleco químico. O imagínate que nosotros tenemos un porcentaje altísimo de personal de la salud que se automedica. Y personal, claro. no personal, la gente se medica. O sea, sí. la psicopatologización de la vida cotidiana, de que cualquier cosa que te pase, te tomas una pastillita y se pasó todo, exacto. es una fantasía que nos está intoxicando y que, digamos, las empresas de fármacos y los laboratorios le vienen súper de 10. Totalmente, que, totalmente. Que todo lo que te pase en tu vida puede ser resuelto supuestamente exacto. con una pastillita. Entonces, si en el órgano de control tenemos dos organizaciones de médicos y una que puede ser el Colegio de Trabajadores Sociales o el Colegio de Psicólogos, la Federación Nacional de Colegios, es una de las disciplinas. Y las otras, y enfermería, y las otras. Claro. O claro, sea, claro. esto contradice el resto de los actores implicados, exactamente. Entonces, bueno, esto es una discusión de fondo que la vamos a dar, bien. Y la vamos a dar fundamentalmente por la inconstitucionalidad, porque el espíritu de la ley en vigencia no tiene mucho que ver con estas palabritas, ¿no? Claro. que simplemente se ponen en el decreto y que abren esa discusión en la Argentina y que la vamos a dar en todos los ámbitos que correspondan. Y si hay que movilizarnos, movilizaremos. Muchas gracias por estar atentas a esto y denunciarlo rápidamente. Muchísimas gracias por este tiempo esta mañana también. Muchísimas gracias a Marcela, ustedes la seguimos. Tiempo. La seguimos. Un abrazo. Hasta luego. Marcela gracias. Martín, entonces, desde Punilla, 28 años como trabajadora social, allí en el paraíso cordobés que describió, y poniéndole el cuerpo a este decreto que está ahí, como tantas cosas que tiran, ¿no? Uh-huh. Es decir, tiran 10 y cuelan 3 y cuelan 4 y así va. Así va. Espera de metralla, la frontera se corrió y el avaro destruyó sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Caerá roja de felicidad con la lluvia y con la sal derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverá. No la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria. Mañana. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya nos vamos para Neuquén, de Córdoba para Neuquén. ¿Cómo estamos con este enredando las mañanas hoy? Buenos días, Natalia Cantero, ¿cómo estás? Buenos días, queridos compañeritos del Enredando. Muy bien, están llegando a un Neuquén absolutamente soleado. Ajá. Y con temperaturas que en esta semana nos han tenido con 30, 34 grados, así que hemos sacado las chancletas, hemos sacado los pantalones cortos y las musculosas en Neuquén. Muy bien, muy bien. Por lo que sé, en Buenos Aires también mucho calor. Exacto, sí, estaba muy linda la mañana y se espera una tarde calurosa, efectivamente. Bueno, para nosotros sorpresivo porque hace una semana y media más o menos la novedad fue la nevada que hubo en la zona cordillerana de la provincia de Neuquén, o sea, en la parte de Bariloche, de la provincia de Río Negro, o algunos sectores de San Martín de los Andes y las zonas altas de la Angostura. Claro. Mientras que acá las temperaturas estaban como en 18 grados. Así que de una semana a otra se nos ha venido el verano, y bueno, lo cual implica también que nuestro clima ha cambiado mucho en esta zona. Esta zona se caracteriza por el viento y, sin embargo, hemos tenido lluvias, tormentas eléctricas muy potentes a las que no estamos acostumbrados, pero nos hemos acostumbrado desde el año 2004 para acá, para este lado. Y bueno, ahora ya haciendo los cierres de ciclo tanto en las escuelas, claro, en donde el calor confluye de una manera agotadora, digamos, claro, y con conflictos en puerta, uno tiene que ver con la división que se ha generado entre los trabajadores de la maderera MAN, que hace varios meses vienen reclamando por la reapertura de la fábrica. Ustedes saben que el dueño ha decretado la imposibilidad de seguir adelante con los costos que conlleva la maderera esa, que es una fuente de recursos muy importantes de laborales acá en la zona, porque esta maderera es una de las proveedoras de pallets para todo el norte del país, ¿no? Por ejemplo, es proveedora principal de la provincia de Tucumán, lo cual hace que, bueno, los trabajadores hayan tenido gran continuidad laboral y ahora gente que ronda entre, bueno, 27, 30 años y para arriba, están ahí peleándole a la desocupación. Ayer la novedad de los trabajadores fue que la empresa, a través de la mediación que se está haciendo en trabajo, decidiera dar las indemnizaciones con el 70%, ¿no? Uh-huh. A lo cual un grupo de trabajadores que no está en la toma de la maderera consideraron que era lo máximo que se le podía sacar a la empresa, pero hay otra parte de los trabajadores, representados por abogados de los partidos de izquierda de acá de la zona, que tienen como objetivo directamente la reapertura de esta fábrica, ¿no? Claro. De esta empresa maderera. Así que, bueno, un conflicto que roza la desocupación, un conflicto que nos asemeja, como habíamos dicho en otros programas, mucho al clima que se vivió en el año 2001. Ustedes recordarán en aquel momento la toma de la fábrica Sanón. Sí, unos meses nomás. En esta época estábamos recién con la fábrica tomada y luego, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Claro. El locau patronal de parte de Luigi Sanón y este locau que decretó la justicia, que determinó que los trabajadores estaban en su legítimo derecho de defender la fábrica que les brindaba trabajo, ¿no? Claro. Pero fue una Navidad y un Año Nuevo ahí en las puertas de la cerámica, con muchos desocupados peleándole al hambre, digamos, y hoy nos encontramos nuevamente con un paisaje parecido y ahí en la zona industrial de Neuquén, ¿no? También la buena noticia, porque hay que decir que hay buena. Vamos todavía. La provincia de Neuquén entregó finalmente las máquinas Overlock industriales que necesitaban las obreras de la CESIC Neuquén. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ellas? Sí, por supuesto. Trabajadoras que desde hace un año estaban también tomando la fábrica textil, que era la principal proveedora de la empresa Michi de acá de Neuquén, una casa de las más top que tenemos. Ajá. Que realiza trajes y todo, digamos, son las que visten a los jueces de acá de la zona. Y, bueno, se ha cumplido la palabra que se había prometido. Las obreras hace una semana que tienen sus máquinas overlock industriales, así que han sobrevivido en este tiempo gracias a los sindicatos, a las mini pymes y a la gente, al pueblo de Neuquén, que les ha comprado chaquetas o les ha comprado uniformes. Pero bueno, esto no paliaba el hambre de sus familias y ahora sí van a poder producir más industrialmente. Así que casi 30 mujeres sostenedoras de sus hogares que hoy vuelven a producir dignamente para llevar un salario acorde de lo que cuesta la vida en este lugar de la Patagonia. Así que muy feliz por el triunfo de las obreras de la textil Neuquén. Bien. Y como ustedes saben, la crisis de salud de acá ha sido como la novedad en estas últimas semanas. Así que se ha cerrado la sección de internación pediátrica de acá del hospital, uno de los más famosos de Neuquén, que se llama Hospital Buque Roldán, que está caracterizado justamente por su atención a la niñez y a la adolescencia. Y finalmente, por la crisis hospitalaria que se está viviendo y por las reparaciones urgentes que se le deben hacer a la infraestructura de los hospitales que realmente públicos que se encuentran muy deteriorados, se ha tenido que cerrar esta parte de hospitalización pediátrica, lo cual ha llevado muchas críticas, muchas notas han aparecido en los medios hegemónicos de la zona, porque realmente la población de Neuquén ha repudiado enormemente que el sector público se esté llevando, digamos, toda la crisis de lo público en este claro, país, ¿no? Claro, claro. Y justamente toque a un sector muy vulnerable de la población, como lo es la niñez. Y vos fíjate, como para hacer un mapeo, al lado de ese hospital se encuentra el Ministerio de Acción Social de la provincia de Neuquén, que es el que determina, por ejemplo, la efectivización de las leyes como la 2302, que es la ley provincial que es superadora de la ley nacional de protección de la niñez y la adolescencia. Claro. ¿No? Y una de las cuestiones que determina la Ley Provincial de Protección de la Niñez y la Adolescencia de acá en Neuquén es la protección en salud y la prevención. Por eso se ha conocido como una ley de avanzada, ¿no? Prevención de adicciones, prevención de enfermedades, prevención de todo. Y esta provincia es justamente lo que no está cumpliendo con una ley que ha sido celebrada en distintos lugares del país, ¿no? Por el texto de la ley y por lo que implicaría su verdadera efectivización. Claro. Así que nos encontramos con el problema de salud y por el problema de salud también la posibilidad latente de que en estas semanas Salud se suba a las rutas a cortar los principales puentes que unen con la provincia de Río Negro y los principales accesos a la zona turística y a las distintas localidades turísticas en el marco del feriado largo que se avecina. Así Bien. Que una buena, una de cal y una de arena en Neuquén. Exacto, exacto. Pero bueno, muy ilustrativo además y con esta preocupación que no dejás porque que se cierre un área de hospitalización pediátrica. Parece gravísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde Nación recarga con el 85% de los presupuestos de salud a cada una de las provincias también, ¿no? Es decir, ha retirado aportes que ha seguramente va a producir más de un colapso, ¿no? ¿Y qué decirles, Dani y Graciela? Acá estamos a la expectativa de lo que ha sido en estos días el encuentro del gobernador Gutiérrez de la provincia de Neuquén con todo lo que es el Ejecutivo Nacional, por el tema que también se han sentado al lado del gobernador de la provincia de Río Negro, Beretil Neck. ¿Por qué? Bueno, la reforma laboral en las primeras provincias que va a tocar es a las patagónicas y sobre todo a las que tienen que ver con la producción del petróleo, ¿no? Claro. Y vos fíjate que acá la expectativa es mucha, a tal punto de que hace dos semanas se firmó en la legislatura de Neuquén una ley que prohíbe en forma rotunda el trasvasamiento de la caja provincial jubilatoria, la de instituto, a la arca nacional, ¿no? Como uh-huh. es la intención de ese gobierno de Macri. Uh-huh. Así que estamos a la expectativa de la decisión que tome el gobierno de la provincia de Neuquén en cuanto a la reforma laboral y, por supuesto, todo lo que implica subirse a la ruta nuevamente luego de Carlos Fuente Alba, no claro. es una decisión simple para los gremios estatales, sino claro, que claro. implica, digamos, una de las últimas alternativas frente a políticas que son no solamente antipopulares, sino que implican nuevamente hablar de precarización laboral, nuevamente hablar de quita de derechos sociales y políticos para los y laborales para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que un debate muy del neoliberalismo se vuelve a dar acá y las resistencias tienen que ver con ese tipo de políticas también acá en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Natalia, todavía el año nos deja algo de tiempo para volver a encontrarnos en el aire, así que te mandamos un abrazo. Bueno, yo estaba preocupada, grande. Quería saber si era el último programa y bueno, haremos un lindo informe, lo más completo posible antes de retirarnos del aire y por supuesto feliz de haber transitado con los compañeros de la Red Nacional de Medio y por supuesto con ustedes dos que son un amor, este enredando en la mañana. Gracias. Gracias, Un abrazo muy grande, igualmente para nosotros. Un abrazo para ustedes dos y la audiencia de los redactores. Hasta luego, Natalia. Natalia Cantero, comunicadora social. Una fecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que

solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Mundo al revés que viene desde Escobar, que nos traerá seguramente un día lindo que nos contará ya Pablo Brambilla y todo lo demás. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Qué calorcito se nos viene hoy, ¿no? Dijimos que no íbamos a hablar de eso. Mañana vuelve a refrescar. No empecemos. Sí. Acá con Nico también lo decía. Nico lo decía. No empecemos porque falta mucho. No guarde la campera todavía, señora. Pero hay que aguantarse un poquito. Vamos, vamos. Sí. Ya, bueno, pero ya se va notando el cambio de clima. Sí. Primero, una noticia local, antes de arrancar con el seguimiento de medios comerciales y estatales. El miércoles pasado hubo un scratch acá en el Country Septiembre, de acá de Escobar, a el genocida Luis Patti, ex intendente de Escobar. Muy bien. Sí, exactamente, muy interesante la movilización. Pero usted sabe que en el colegio en donde va el sobrino del genocida, ¿sí? Una estudiante, Lucila, se le ocurrió, vivar, digamos, un poquito esta movilización popular. Claro. ¿No? Bueno, la directora se enteró de que la estudiante había publicado en Twitter sus apreciaciones personales sobre la movilización y la suspendió. ¿Cómo? No me digas. Buah. ¡Epa! Vio cómo se viola rápidamente la correspondencia por estos tiempos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es interesante, muchas cosas. Primero, la solidaridad que ha recibido, pero bueno, por otro lado es preocupante, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Es muy preocupante. Así que bueno, tenemos un genocida acá viviendo en un country de la zona. Qué alegría, lo felicito. Vea lo que hace con eso. Sí, sí. No, pero me parece interesante ya por lo menos la reacción popular, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Y muy preocupante la reacción de una directora de un establecimiento educativo. Eso sí, ¿no? Que sí, exactamente. Un establecimiento educativo privado con subsidio estatal. Claro, sí. Correcto, el Colegio Belgrano acá de la zona. Que aun cuando no lo fuera, es una censura. Por supuesto, pero tiene doble relevancia. Doble relevancia, totalmente. Claro, sí, sí, claro. Sí. Así que, bueno, un teléfono para bueno, la gobernadora Vidal. Uh-huh. Bueno, seguramente no lo va a atender, bueno, qué sé yo. En fin, eso a nivel de lo local. Después, si le parece, arrancamos. También seguimos por la zona norte. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que sería la... ¿A qué le prestaron atención los medios masivos comerciales y estatales por estos días? Me interesa. Creo que el trending topic ha sido la cheta de Nordelta. Escuché hablar de ella, pero no sé de qué se trata, Bea. Bueno, mire, yo le propongo lo siguiente. Sí. Escuchemos el track... Bueno. Un pedacito, tampoco se la hago muy larga. Bárbaro. Escuchemos el track que dice la cheta de Nordelta y después hacemos alguna mención sobre el tema. Te cuento, Michelle, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad es que es amigo del ministro de Duhovne, somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad es que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200,000 más todo lo que va a salir y la verdad que me quedaba en mi propio campo. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle. Yo soy una mujer normal, pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva el perro a la pileta. Entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata. ¿Sí? Bien, esto es una comunicación por WhatsApp. Por WhatsApp. Alguien le mandó a otro alguien este audio. Exactamente. Contándole esto. Y de ahí se tornó público. Sí. Insisto, la pregunta a propósito de lo que es la correspondencia personal. Ajá. Me parece que es el primer dato para tener presente, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Lo segundo, por lo menos, no sé, a usted, ¿qué es lo que más le llamó? Por supuesto que lo rimbombante, si usted quiere, del testimonio, habla a las claras de un cierto lenguaje, de una expresión ideológica, de clase, ¿no? Sí, igual sí. Digo que yo encontré un error, porque dijo pileta y piscina. Sí. ¿Cuál se cree que sería el léxico justo para ese target? Porque se equivocó y dijo los dos. Ya la pileta para mí, ya para ella debe ser de lavar los platos, de lavar la ropa, esa cosa vieja que se ve, no la piscina. No es una piscina, claro. Bueno, sí. Dijo las dos cosas, ¿eh? Yo de todas maneras también me dio la sensación de que es casi una caricatura, ¿no? Sí, digo, sí. No tengo la certeza de que esto sea real. Es el manual del estereotipo. Si es el manual del estereotipo, sí. Exactamente. Pero permítame hacer, por lo menos a mí, de todo lo que más me llamó la atención, primero que hay desarrolladores que son amigos del ministro Duhovne. Sí, claro. Primero es el dato, sí. Que me parece que... Vamos con las naturalizaciones. Sí, claro. Así, claro, sea, así me permite, chiste. Sí, arrancamos por ahí. Dale. Lo otro que me parece interesante es... se convocaron a mateadas, se convocaron a piletazos en la zona de Nordelta. Montones de personas interesadas en Facebook, en redes sociales, para convocadas a la mateada. Pero lo interesante es que a nadie le horrorizó el desarrollo inmobiliario de la zona. Claro. Con lo cual, digo, podrían tomar notas esas 30.000, 40.000 personas que siguieron en redes sociales toda esta chetada, pero podrían ver que esto tiene consecuencias reales. Claro. En la vida de las personas. Claro, sí, entre otras, qué sé yo, que hay barrios que se inundan, claro, que el río está tomado de una manera, que está tomado como un transporte, Bueno, en fin, qué sé yo. Digo, para tomar nota de otras cosas, porque me parece una mirada un poquito individualista de la situación. Sí, ¿no? Totalmente. Es decir, se toma nota porque afecta un derecho individual, el derecho individual de tomar mate, que no me parece mal reclamar por el derecho individual a tomar mate, pero me parece que hay problemas colectivos mucho más serios. Sí, ¿no? totalmente. Bah, qué sé yo. Digo, por el acento en otra cosa que no se ha dicho. Bueno, y hablando de cosas que no se han notado, no se han hecho notar demasiado, son las expresiones del presidente de la Nación a propósito, en charla con Pablo Sirven, del diario La Nación, a propósito del bullying. Escucha el presidente, daría la impresión, no sé el oyente, la oyenta cómo lo escucha, daría la impresión que el presidente estuviera a favor del bullying, escúchelo. A ver. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos a La Nación Más y hablemos de otra cosa, programa que intenta ver el ser humano que hay detrás de las personalidades. Pero bueno, también hablamos de las actividades que hacen, ¿no? Y bueno, sí, un gusto, sí. Pablo. Lo importante de este mundo no es cuánto tenés. Hay mucha gente que tiene mucho y es muy infeliz. Lo importante es ser feliz. Y yo quiero ayudar a que la gente sea feliz. Y la forma es que sean protagonistas. La etapa del colegio para mí es de los mejores recuerdos. La verdad que la pasé muy bien. Yo me recibí en el 76, así que en el colegio había mucho bullying en esa época. Ni siquiera se sabía. Pero bueno, también hace a formar tu personalidad, ¿no? Claro. La ciudad y los perros, una novela de... Está bien, uno no lo quiere mucho a este peruano Vargas Llosa. Sí. Pero la novela esa es estupenda. Es extraordinaria. Es sí. extraordinaria y este hombre adhiere claramente a la ciudad y los perros. Sí. Sin mencionar que, bueno, por supuesto, hace una pequeña acotación sobre los niños ricos que tienen tristeza, ¿no? Claro, sí. claro. Bueno, y hablando de todo un poco, si le parece, bueno, hacemos una referencia a, por supuesto, el conflicto que claramente, evidentemente, está planteando la CGT respecto de la reforma laboral. Sí. Si no, escúchelo al triunviro Carlos Acuña. A ver. Saludamos al secretario, uno de los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña. La semana pasada hicieron un pronunciamiento en torno a qué cosas no están dispuestas a negociar de la reforma laboral que planteó el presidente Mauricio Macri. Bueno, estamos esperando nosotros porque fue una sorpresa la reforma laboral. Si el gobierno decide avanzar con esta estrategia de mandar la reforma laboral sin cerrar con ustedes un acuerdo, ¿ustedes van a lanzar algún plan de lucha? ¿Se está hablando de eso? No. Lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con los legisladores, porque todo lo que sea para perjudicar a los trabajadores, nosotros vamos a estar defendiéndolo. Efectivamente. No, plan de lucha. ¿Cómo es esto? La cinta Gonzalito, ¿eh? Todo sí. lo que sea para perjudicar a los trabajadores, nosotros los vamos a apoyar. Me exime de cualquier comentario. Sí. En fin. En fin. Y a propósito de personas que no ameritan tampoco, o mejor dicho, ameritan un montón de reflexiones al respecto. Mire, yo escuché muchas justificaciones en estos días a propósito de la reforma jubilatoria. Hace unos minutos justamente hicieron una entrevista en ese sentido. Sí. Bueno, pero la de Pichetto es, quiero decir, la del senador Pichetto es extraordinaria. Ajá. Escúchela. Parece justo poner una edad de 65 años. Hasta la idea de una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo. Hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera. En fin, un chiste. Sí, eso lo escuché en vivo y en directo, un chiste, en fin, aclaró además un chiste. Yo la verdad quedé asombrado porque ya hay cosas que no me asombran, por supuesto, menos de Pichetto. No, en el caso de Pichetto ya no me... Claro, pero esto logró asombrarme, por lo menos me sacó, ¿cómo dijo? No, me pareció muy creativo, retomar una postura machista para defender la reforma jubilatoria es extraordinario. Es extraordinario, es tremendo. Es realmente increíble. Sí. Bueno, le propongo escuchar el debate del día o de los últimos dos días, la peleita, Leuco 7Case. Vamos ahí. Esta es otra, a ver, vamos a escucharlo, vamos. Escuchémoslo. Sí. Es un momento triste para recibir este premio porque es muy delicado, ya lo dijeron varios acá, para todos los trabajadores que les cuesta cobrar, que cobran en cuotas, que se quedan sin trabajo, a los más de 2.000 que perdieron su trabajo este año, en este último tiempo, y hay muchas familias en incertidumbre. Les pedimos al gobierno que no mire para otro lado, que se hagan cargo, porque menos medios implica menos voces en el aire y menos voces es menos libertad de expresión. Y no nos corran con el verso de la depuración natural del mercado, porque además hay algunos que se la pasan echándole la culpa al gobierno anterior o a los empresarios que se fueron. Soy periodista y una de las cosas que me gusta ser periodista es que creo que hay que incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Así lo dice el Talmud. Acá hubo recién, está en la sala, un periodista que hizo leer a su compañera locutora un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Solo me queda decirle que se olvidó de algunos nombres. Se olvidó de Sergio Spolky, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios. Sí, bueno. También este, bah, acá hay varias cosas, ¿no? Sí, a ver. Hay varias cosas. A ver, diga. No, bueno, qué sé yo, da para una charla larguísima. Sí, si quiere, sí, tomamos un café. Sí, claro. Invitamos a todos los oyentes, charlamos un rato de esta gentuza. Pero me parece, por lo menos, bueno, por supuesto es para destacar lo que se ha destacado largamente, la expresión de, bueno, los asalariados elegimos nuestro patrón, ¿no? Exacto. Eso ya, bueno, es un dato. Aparte, el tipo, ¿no? Esa mirada también machista ahí, el tipo sí. Que tiene que estar en los medios. Sí, sí, totalmente. Esto de parte del Euco. Sí, sí, mencionar que se olvidó otros empresarios. Exactamente. Bueno, exactamente. Qué sé yo. No sé, el grupo Clarín acaba de cerrar DIN. Por ejemplo, ¿se acuerda que hace no tanto estábamos discutiendo el cierre de la planta de papel? Exacto. ¿Correcto? Sí. Bah, qué sí. Sé yo, digo yo. Porque si vamos a poner todo arriba de la mesa, me parece que viene para largo el tema, ¿no? Sí, por supuesto. No obstante, y esto también me preocupa mucho a mí, desde lo personal, hay un aspecto muy concreto que cuando él nombra a estos empresarios inescrupulosos, que eran inescrupulosos antes de dedicarse a los medios, no puedo menos que coincidir. Y cuando coincido, aunque sea en 30 segundos de lo que diga un personaje como Leuco, empiezo a preocuparme. Sí, totalmente. Sí. Por otro lado, llama la atención, también es para destacar, esa supuesta posición progre de Siete Case. Sí, porque claro. Le aseguro que si usted, en fin, lo vamos a retratar en otros momentos, sí. Seguramente algunas pinceladas sobre el tema vamos a hacer en otra oportunidad, pero está claro que la defensa de Siete Case y los trabajadores no se evidencia muy a menudo, ¿eh? No, claro, no, por eso también el hecho de mandar a alguien que lea y no él, después aparecer él, ¿no? Eso de... Sí. Por eso, bueno, en fin, da para largo, pero me parece que otra vez esa discusión de peleitas en el marco de los medios, ¿vio cómo es, no? Nos peleamos entre nosotros, discuten, los empresarios mandan, ahí sí, los empresarios podríamos decir que, bueno, de alguna manera mandan a discutir determinados temas. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Pero por supuesto, cagan siempre la casa de otra gente. Exactamente. ¿Está bien? Usted lo ha dicho muy bien. Y hablando de periodistas, si le parece el nominado bueno, del día de hoy. Nominado a del ver, día a ver, de a ver, hoy. A ver. Bueno, mire, no vamos... porque viene una seguidilla de ejemplares en los últimos tiempos que es sorprendente. Mire, Alejandro Biondini habló hace un tiempo, el día que ganó Cambiemos, el día de las elecciones, tuiteó globos, baile y papel picado sobre el río Chubut. Tal vez yo sea antiguo, de una época con códigos y respeto, aún para los enemigos. Dijo Biondini. Imagínese. Bueno, Expert, el economista, ¿sí? Criticó que la reforma que se viene haciendo fiscal es bien a la medida de los empresarios, clientes o amigotes del gobierno y muy en contra de la gente que no tiene lobby. Y el nominado, en la misma línea de razonamiento, viene el entrevistador oficial en los últimos tiempos de el ya fallecido dictador Jorge Rafael Videla. Ajá. Seferino Reato. Epa. Seferino Reato. Bueno, escúchelo a quien ha defendido largamente sus entrevistas con Videla, etcétera. Mire, escuchen la misma línea que lo que le acabo de decir, Ceferino Reato, sobre el periodismo en estos tiempos. Necesitamos una nueva ley de distribución de pauta que atienda estos objetivos de pluralidad, pero también de premiar el que tiene más audiencia. Ahora, yo creo que en estos dos años la mayoría de los medios, no este canal, pero la mayoría de los medios, ha tenido y tiene una prédica favorable al macrismo y al gobierno. Eso es evidente, digamos. Si no lo vemos es porque no queremos. Eso se ve no solo por la pauta, sino por otras cuestiones, digamos. Yo espero, como usuario de esos medios, que informen todo, porque es una vergüenza no saber bien lo que pasa con las reformas económicas. Ya perdió Cristina, muchacho. Entonces ahora hagamos periodismo. Pero, de buah. Sí. Bueno, no sé. Ya ellos mismos aceptan lo que están haciendo. Exactamente, sí, claro. Exactamente. No sé, se está tornando todo muy complicado. Aparte, sí. Quien lo dice es ya todo el detalle, me parece, ¿no? Sí, por eso digo, siempre es bueno contextualizar, ¿no? Claro, de quién estamos hablando. Sí, totalmente. Y por último, hablemos del dueño del circo, si le parece. Por estos tiempos, Marcos Peña. Bien. Hablemos de una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia en Perfil. Escuche lo que dijo Marcos Peña sobre política y comunicación. Solo un minutito, creo que amerita escucharlo, y préstenle atención al cierre. Nosotros justamente hemos desarrollado un camino que va muy lejos del marketing tradicional. Nosotros estamos desarrollando una experiencia mucho más basada en lo político. ¿Cuál es la herramienta? Quizás la palabra marketing, la estrategia, no es una palabra clara. La estrategia, la coherencia. La coherencia es una estrategia, una herramienta espectacular. Cuando vos tenés coherencia entre lo que decís, lo que haces y lo que sos, y vos podés transmitir claridad de intención, y cuando vos vas realmente a tocar el timbre los sábados a la mañana a 500 pueblos al mismo tiempo, lo haces porque te importa el que vas a escuchar. Cuando vos transmitís que realmente tenés la intención de hacer las cosas bien, eso tiene un valor infinito. Y cuando hay una consistencia estratégica, decir, somos esto, queremos representar esto y vamos a ser coherentes con esto en el tiempo, tenés una ventaja competitiva enorme. O sea, la herramienta es ética. Y es política, sí, ética y política. Tiene que ver con algo mucho más básico. Porque vuelta, la política no es nueva ni vieja, es la misma desde siempre. Es la posibilidad o no de transmitir y construir confianza entre aquellos que lideran y aquellos que son representados. Y hoy más que nunca eso se convierte en una horizontalidad simétrica, como decimos. Horizontalidad. Sí, las palabras. Ay, me están volviendo loca las palabras. Tremendo, es tremendo. Sí, una horizontalidad asimétrica. O la política es una relación de confianza entre el líder y los representados. Sí. O es horizontal. Exacto. Sí, sí. No hay. Exacto. Es una contradicción. Bueno, sí. En fin. Chamuyo Peña, le mandamos un abrazo. Sí, sí. Pero que claramente por estos días es el dueño del circo, así que le dedicamos la canción bien, de cierre, el dueño del supuesto. Circo. Por supuesto. Va bien, va todo perfecto. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Atención, atención. Ha llegado a la ciudad la magia, la luz y el color. Leones viscos, jirafas enanas, diputados honestos, el cura Castro, todo y mucho más en este, el Gran Circo. Circo ha regresado a la ciudad. Actípodas, malabares y animales en caravana. Peligrosos actos que te van a sorprender. Y una desafinada orquesta que nunca parará. El dueño del circo te trae la alegría. El dueño del circo regala fantasía.

Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y bien. Vos? Muy bien. Bueno, contanos un poco, esto sin trabajo no hay libertad de expresión, lo que va a suceder ahora a las 3, a las 14, a las 14 horas, frente al Congreso. Sí, bueno, como seguramente saben, hace dos semanas nos firmaron oficialmente el inminente cierre de la agencia Noticias DIN. Uh-huh. Sería el 23, a partir de una asamblea de accionistas que se va a realizar en ADEPA. DIN es una empresa que tiene 35 años de trayectoria. Hoy, en la actualidad, trabajan 96 compañeros y compañeras. Y esto se suma ya a un cuadro trágico del gremio de prensa en estos últimos dos años, en donde perdemos 2.500 puestos de trabajo, cerraron decenas de medios. Sí. Y todos los días se vulneran derechos, se violan los convenios colectivos, no se... Los empresarios pretenden ignorar la ley del Estatuto de Periodista Profesional 12.908, uh-huh, que es una ley vigente, mal que les pese a algunos. Con lo cual, bueno, venimos de una serie de medidas y hoy vamos a estar, como decían ustedes, a las 14 horas realizando una radio abierta frente al Congreso de la Nación. La realiza, la convoca principalmente el CIPREBA, pero no solo. Van a estar los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos de manera solidaria, y la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, que también convoca un fotazo a la misma hora en el mismo lugar. Uh-huh. Y a las 15 horas vamos a estar presentando en la Comisión por la Libertad de Expresión, en el anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral en el gremio de prensa. Uh-huh. Perfecto. Bien, bueno, vamos a estar acompañando allí y reflejando lo que vaya ocurriendo, desde luego. Así que eso, vamos con la actividad y seguramente la seguimos en el aire en cualquier momento para ver cómo van discurriendo las cosas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Agustín. Hasta luego. Un saludo. Bueno, Agustín Lecci, entonces, ya allí prácticamente en el Congreso, porque esto arranca, ya está en el armado, uh-huh, ya sabemos que están en el armado, ahí andan compañeros como el polaco, como Medo, que ya han, están poniéndole el cuerpo a esta actividad. Uh-huh. Más cosas, no para hoy, pero sí para... Para el viernes yo tengo el SAP, un llamado de atención, ajá, a la justicia, el 17 de noviembre a las 14:30 a 18 horas en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en las salas de reuniones C. Va a haber esa advertencia donde va a haber intervenciones de distintas personas, entre ellas Sonia Bacaro, que es psicóloga, autora de Conferencia Marco, Graciela Jofre, jueza y autora del SAP. Es que tiene que ver con eso el ¿cómo autora del SAP? Del SAP, un poco de esta ley, de esta transformación que tiene que ver con sacar del camino. Sacar el SAP, exactamente. Recordemos, el SAP es el síndrome de alienación parental. Exacto. Por lo que uno entiende y traduce mal, seguramente, es la supuesta capacidad que tiene un adulto, en general la madre, uh-huh, así lo ve la justicia patriarcal, uh-huh, en general la madre, de llenarle la cabeza a la nena o al nene. Uh-huh. Digamos como si eso fuera posible. Pues por sí, eso hablamos de falso síndrome. Y esto es en principio lo que va a estar en el ojo, en el eje, además, de esta charla, ¿verdad? Allí en el anexo. Sí, junto con el ex juez federal Carlos Rosansky, también, que es docente, aparte autor de este falso SAP, para decirlo bien. Claro. Y Liliana Endel, que también es psicóloga y periodista especializada en temas de género. Hay que anticiparse y sacarlo de una vez por todas, porque en México, por ejemplo, están incorporando al falso síndrome en la legislación, con penas altísimas, además, para el progenitor que se supone le ha llenado la cabeza a la criatura. Uh-huh. Una cosa realmente con la cual las madres, uh-huh, que decía, porque en general son las madres que asumen como verdad lo que están escuchando de sus hijas o hijos, tienen que lidiar posteriormente. Muy bien. También está en el Congreso, sí, la audiencia pública del 16 a las 15 sobre, bien, el tema de la masacre de Pergamino. Exacto. Así que va a ser 16 de noviembre en la Cámara de Diputados, en Avenida Rivadavia 1850 a las 15 horas. Claro, en el mismo lugar, pero el jueves en este, exacto, caso. El mismo jueves también a las 17 horas en el obelisco. Allí está se realizará la marcha villera. Los organizadores piden que se vaya solo con banderas de los barrios y sin banderas de político-partidarias. Uh-huh. Obviamente la marcha es por la vivienda digna, ¿no? Y apuntan a todas las otras formas de vivienda que claramente no lo son. Uh-huh. Por último, por lo menos por lo que yo tengo, el domingo a las 19. Exacto. Perdón, el domingo 19 en la plaza ahí frente al Congreso, nuevamente. Una actividad contra el abuso sexual en la infancia, también en un momento de visibilización en la Jornada Mundial contra el Abuso en la Infancia. Así que eso será el domingo. Yo ya me he gestionado la autorización para una carpa. Es un iglú, nada más. ¿Un iglú? Sí, para poder quedarme en el centro. Tengo ahí la gestión iniciada. No sigo con lo que tenemos porque tienen que tomarse la semana que viene, ¿sí? Bueno, si hay más que se sumen, ampliamos la carpa y pedimos una carpa un poco más grande porque no da para ir y volver. Exacto. No nos queda mucho tiempo. Ya está, hasta aquí así llegamos. Que acá está Nico, gracias por estar acá operándonos hasta esta hora. Mañana seguiremos en otro Enredando las Mañanas, pero con tonada catamarqueña. Así es, muchas gracias, hasta mañana. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Love song de nós dois.